Bienvenidos, soñadores, incansables caminantes, constructores de nuevas realidades, malabaristas, encantadores de serpientes, bufones y carnavaleras. Esta mañana nos encuentra juntos aquí, en Colectivo. Un programa con información y cultura, siempre en movimiento. Toquen timbre. Toquen timbre. Próxima parada, La Mosquitera, Radio Comunitaria. Yo soy argentino y yo creo que mi música tiene que ser argentina. Mi música no tiene por qué ser ni suiza, ni francesa, ni alemana. Yo soy argentino, mi música tiene que representar mi país. Tiene que tener perfume a mi tierra. Y yo creo que eso es lo que estoy respetando yo, como lo hicieron Béla Bartók, lo hizo Stravinsky, lo hizo Héctor Villalobos y tantos otros compositores. Bueno, hay que echarle un poco de aceite rum, a esa rum. Puerta. ¿Cómo les va? Buen día, Angelita. Ángel. Gato. Gato. Lexi, ¿cómo les va? ¿Por qué te escondés detrás del micrófono? Tengo así todavía. ¡Ay, pollito! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos días a este tremendo equipo de martes. Buenos días a nuestra querida audiencia que está del otro lado sintonizando el 88.1. Aquí estamos arrancando un día más de este En Colectivo para acompañarlos con de todo hasta las 12 del mediodía con un hermoso equipo. ¿Y un hermoso clima o no? No sé, no, cuénteme. No hay un buen clima. 8,9 dice... el Servicio Meteorológico Nacional, que yo no le creo. La sensación térmica es de 7,1, ¿cómo anda? Para mí es de 3. Hace mucho frío. Gato y yo teníamos, él tenía los bigotes congelados y yo tenía las pestañas que se me caían. Para mí no hacen 8 grados. Pero le cuento que la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indicó para hoy, en el pronóstico del tiempo, nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, sonda en precordillera. Y sectores del llano, como el Valle de Uco y el sur provincial, sonda. Y dice que va a llegar a los 22. ¿Los 22? ¿La máxima para hoy? Sí. Tal cual, máxima de 22 grados. Salió el sol 8:38. Y se va a esconder a las 18:41 minutos. Uy, la semana pasada, el martes de la semana pasada, se escondía a las 18:36. Hoy, 18:41. Bien, y Defensa Civil tiró una alerta amarillo. Digo, aviso por si hay alguien de la Dirección General de Escuela escuchando. Contingencias, a las 6:45 de la mañana tiró una alerta amarilla por probabilidades de viento sonda. Que se llega a bajar. En sectores de cordillera, precordillera, durante la jornada en zonas bajas como zona sur, Valle de Uco, Luján, Junín, Rivadavia. Y no se descarta en el Gran Mendoza y la zona este. Igual, mire la hora a la que avisa la gente de la mañana siempre. Y, igual el turno tarde tiene problemas con eso. Por ejemplo, si se entra a las 13 a una escuela... A las 12:49 avisan que sí, cortan la clase. Sí. Y entonces vos te haces de magia para no llevar tu chico a la escuela. ¿Cómo haces para dónde lo dejás? Porque vos tenés que ir a trabajar. Las niñas ya están viajando en colectivo y llegan y les dicen se tienen que volver y arréglensela. Y entre tanto... si corre viento y le cae una rama en la cabeza al niño, nadie se hace cargo. A mí me pasó una vez que fui la única que no sabía que no había clase y llegué y no había nadie. Y entonces le pregunto al guardia de seguridad, che, el profesor, ¿qué pasó? ¿Dónde está todo el mundo? Me equivoqué de aula. Me dijeron, no, es que hoy había paro. Cosas que pasan. Y venía de re lejos, venía de Lujembi, ¿sabes? De Lujembi. De Lujembi. De Lujembi. Bueno, casi una hora el micro me había pegado. Le cuento, estamos escuchando Adiós Nonino, porque hoy moría Astor Piazzolla. Hoy se moría Astor Piazzolla. Por eso estamos escuchando. De hecho, De Cara al Sol, lo único que pasaron fue música de Piazzolla hoy. Pero también contarles que, por ejemplo, hoy nacía la Saeta Rubia en el barrio porteño de Barracas. Esto estamos hablando de Alfredo Di Stéfano. Muchos dicen que jugó, todos dicen que jugaron mejor que el Diego. Para mí nadie mejor que el Diego. Para mí no hay nadie, ni va a haber, ni existe en ningún otro universo mejor jugador de fútbol que Diego Armando Maradona. Pero bueno, responde a mi época también. Y qué sé yo, hoy la pibada dice Messi. Lo que pasa es que me parece que fue como más integral, no solo jugador de fútbol, muy hábil con la pelota, sino también acompañó con, sí, con toda una personalidad. Sí, y que también guarda con guarda, porque tenía una gran conciencia social, una muy grande conciencia social, y también una gran inconsciencia. Tal cual. Una gran inconsciencia en las relaciones. Aspectos, sí. Y una muy grande inconsciencia en muchos aspectos. Pero también capaz que generaba ese balance. Es que es escorpiano. Era escorpiano. Mira. Uy. Era escorpiano. Ahí está. Son complicados. La gente de Escorpio es complicada. Es que tiene su. Dios mío. Su, sí, necesita. Sus cositas. Necesita prenderse fuego cada tanto, como el ave Fénix. Cada tanto. Yo diría que cada 3 semanas tienen una crisis. Más o menos. Cada 3 semanas tienen una crisis. Nacen y mueren todo el tiempo. Es tremendo ser de Escorpio. Pero Kumpa, las garrafas. Porque ¿sabes por qué? Lo de las garrafas, porque después el sonda viene el recontra frío. Ay, no me diga eso. Las garrafas, hoy están a poncho alzado repartiendo garrafas, porque la semana pasada no trabajaron. La semana pasada se canceló, ¿o no? Sí. No, fue la antes semana pasada. No, la semana pasada. ¿Fue la semana pasada? Se canceló el reparto de... Estoy re perdida en de garrafas. Pero contá dónde van a estar, porque sé que van a estar en varios lados, incluso cerca de mi casa. Es este PDF, ¿no? Perdón. Sí, es este PDF, ¿verdad? Bueno, espero que aumento, porque todavía lo de los lentes está como... ¿Qué? Ahí tiene el mouse para que le sea más fácil. No. Le contamos a la audiencia que acá tenemos la juventud que se le está enredando un poco los dedos con la computadora. Pero en breve... Ya lo logré. Más lo abajito. ¿Más abajo? ¿No? Ahí está. Allá abajo están las fechas. Gracias. ¿Quiere que le dé una mano arrancando con lo que dice siempre? Sí. Bueno, se van a repartir las garrafas de 10 kilos a 500 pesos cada una, gracias al subsidio municipal para acceder a dicho beneficio. Deben presentar la fotocopia del DNI, certificación negativa del ANSES, eso se tramita en el ANSES. Las personas jubiladas y o pensionadas también deben llevar la fotocopia del carnet del PAMI. Y mientras que las personas con discapacidad deben llevar la fotocopia del CUT, Certificado Único de Discapacidad. Los vecinos que no cumplan con estos requisitos señalados podrán efectuar la recarga de garrafa de 10 kilos a 2.400 pesos y hasta 2 garrafas. ¿Aumentó? Sí, lamentablemente. Pero esto hace rato. ¿2 pesos más? Hace rato. 2 garrafas por persona y solamente gente de Guaymallén. ¿En dónde va a estar el recorrido hoy, martes 4 de julio, querida compañera? Ahora mismo ya están en el Polideportivo Poliguay, en Gomensori 3 de febrero, Distrito de Belgrano. Luego de eso... Acá hay algo raro porque dicen 9:30 y 9:30. Yo supongo que quiere decir 9:50. A las 9:50 van a estar en la unión vecinal del barrio Nueva Esperanza, en Colombia y Virgen de las Nieves, de también el distrito de Belgrano. Ah, claro, por eso decía 9:30. Bueno, por ahí quizás ocurre más rápido y en vez de las 9:50 estén a las 9:40. Estén atentis porque ya están allá. Uh-huh. A las 12, miren que estamos ahora a 9:30, hasta las 12 no va a haber. No, lo que pasa es que van a estar haciendo un doble recorrido. Ah, por eso dice 9:30, Polideportivo Poliguay, esto comenzó y 3 de febrero, eso cerca de la Feria de Guaymallén, y a la misma hora, pero en otro lado, en la Unión Vecinal del Barrio Nueva Esperanza, Colombia y Virgen de las Nieves, esto es en Belgrano, es acá, cerquita. Esto. Ahí está, por eso es que pasa que muchas horas se repetían y dije, uy, esto lo han tipeado re mal. No. Y ese sea. De Dorrego es el que usted se va a perder por estar acá haciendo comunicación popular. Se va a perder. Ahí lo tenés. El de Dorrego. ¿Vio? Ahí al lo vivo. Tiene. A las 12. El lagrimón. Y bueno, ya veré cómo hago. Voy a tener que estar aguantando. Bueno, es un lío. Pero si usted es de Guaymallén, puede irse a otro distrito. Y claro, ¿y qué hago con las garrafas? Me las meto en el bolsillo mientras viajo en colectivo. La mochi. Fíjese, siempre hay manera, fíjese. Bueno, a las 12 va a estar en otros dos lugares. ¿En dónde? En el predio San Enrique, espera un segundo. Predio San Enrique Millares sin número en Distrito Colonia Molina. Uh-huh. Y luego en San Juan de Dios 788, o sea, 788 en Distrito Dorrego. Claro, en su casa. A la vuelta de la casa. En su casa. ¿Qué le parece? Ahí está. Y luego a las 13 en el barrio Tupac. Alguien que nos haga el favor de conseguirle la garrafa al gatito. Ajá, se salté de la tapia. En Severo del Castillo y calle pública sin número, distrito kilómetro 11. Y luego también a la 1 en Carabela 164, distrito San Francisco del Monte. Che, yo también quiero una garrafa. Bueno. Usted vaya viendo que usted también va a tener que por ahí incursionar. No, no me digas. En cualquier momento. No me digas. Vaya atajándose. No haga así, Alexis. No haga así, Alexis. Pero también hay algo que para contar. Porque, bueno, estuvimos hablando ahora de en este caso particular, de Guaymallén. Pero también va a estar en Maipú hoy a las 11 de la mañana en el barrio Soberanía Argentina, Manzana A, Casa 25. Digo, como... para que más o menos sepan hoy, digo con la radio, llegamos hasta Maipú, llegamos. Y los otros es San Rafael, Tunuyán, Junín, también va a estar. Y mañana miércoles, atenti la gente de Las Heras, que va a estar por la zona de El Algarrobal, en Maipú va a estar en la zona de Barrancas, y en particular en Guaymallén, mañana miércoles 5 de julio, va a andar por Rodeo de la Cruz, Puente de Hierro y Puente de Hierro, por esa zona. Bueno, entendemos que usted no puede ir hasta allá. Y bueno. Ahora entendemos que no puede ir hasta allá. Y lamentablemente. No, cada uno tiene que ir igual a su zona, obviamente, porque si no va a ir medio al Pepe, no le van a entregar la. Y tenés que tener acreditar, digamos, con tu número de documento que dice dónde vivís, ahí acreditas si sos de La Cera, de Maipú, de Guaymallén, igual, San si Rafael. No, tenés que llevar una factura, ¿no? No, en el documento sale. Tu... Sí, pero si en el documento, como en mi caso, dice que vivís en el centro y vos vivís en Godecruz, por ejemplo, tenés que llevar una factura. Y sería inteligente. Para poder acreditar claro, que vos vivís este ahí. Es el impuesto, claro, también. Sí, bueno, recordemos, eso sería criterioso, es lo más criterioso e inteligente, pero recordemos que el sistema está manejado por seres humanos y no claro. Siempre, etcétera, no siempre. Hablando de sistema, sí. Le cuento que hoy hay piquetes y cortes de ruta a nivel nacional de la unidad piquetera que está reclamando más allá Tolosa Paz por 20 millones de pobres por quitar las comidas de los comedores populares. Aquí en Mendoza van a hacer un corte de ruta a partir de las 10 de la mañana del día de hoy y mañana van a hacer un polentazo. Qué en rico. La sede de Desarrollo Social en Mendoza, ahí en la calle. Tengo Barcala. Planes para mañana, ya tengo Barcala. Planes para mañana. Así que atentos. Y apoya siempre las luchas populares. Van a estar cortando la ruta 7 en particular. Hoy. Como para que más o menos tengan idea. Y también contarles que mañana se va a hacer un feriazo en la Plaza Independencia a partir de las 11 de la mañana, vendiendo frutas y verduras a precios populares, directamente de, ¿cómo se dice?, del productor al consumidor. Así que vayan viendo, ahí voy a leer textual la información. Miércoles, sería miércoles 5 de julio, mañana, haremos un feriazo en Plaza Independencia junto a las organizaciones que conformamos la Mesa Agroalimentaria Argentina para visibilizar nuestra lucha y para seguir reclamando políticas reales que amparen a nuestro sector. Venderemos nuestros productos a precios populares, estos hashtag precios justos, para si quieren más información y buscar en las redes, lo que podemos conseguir cuando evitamos las cadenas de intermediarios, tanto productores como consumidores, nos beneficiamos. Estaremos desde las 11 de la mañana hasta las 13 horas en la Plaza Independencia. Esperamos contar con su apoyo. Hashtag somos el campo que alimenta. Hashtag Mesa Agroalimentaria Argentina. Hashtag UTT Mendoza. Si no, vean las redes de la UTT, sobre todo el Face, que es para gente lesviejes como yo, que estamos más atentos ahí. Y si no, bueno, también está Instagram, el Twitter, imagino, para buscar la información, están los flyers. Así que, por lo general, están en el corazón de la Plaza Independencia, justo al lado de la fuente esa que tiene aguas danzantes, con música y qué sé yo. Bueno, pónganse, acérquense ahí desde las 11 de la mañana. Seguro se va a hacer algún tipo de reclamo y de pronunciamiento. ¿Ibas a decir algo? No, nada, que ahí pueda adquirir los precios directamente del productor y se nota considerablemente cómo nos meten la mano en los bolsillos. Sí. Algunos comerciantes. Yo iría desde 400 a 600 pesos de diferencia. Los puesteros, algunos puesteros de la feria que tienen algún tipo de oligopolio en la feria de Guaymallén, también hay todo un debate con eso. Y aparte, que esto se los recomiendo profundamente, la gran mayoría de esta gente que va a ofrecer estas verduras mañana a las 11, son gente que trabaja sin agrotóxicos. Entonces es una fruta y una verdura muy sana, muy sana. Por lo general tiene un peñascaso, digo peñascaso por el anizo, pero eso no quita su calidad a la hora de consumirla, así que se los recomiendo mucho. ¿Mm? Excelente. Compas, yo no sé, había una efeméride más que quería leer, que para mí es muy importante. Ajá, ya sé cuál, le leo en la mente mientras lo busca ahí con sus ojos. Empieza con M, su nombre. Empieza con M y su apellido con C. Con C. En 1934, a la edad de 66 años, muere en el poblado de Passy, en Francia, la científica polaca nacionalizada francesa Marie Curie. En realidad, su nombre original era María Salomea Slodowska Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel y primera persona en recibirlo dos veces en distintas especialidades, en física y en química. Fue pionera en el campo de la radioactividad y la primera académica de la Universidad de París. Y aparte también decir que debido a su gran aporte y su gran estudio, ella murió por intoxicación de la radioactividad, porque ella estaba investigando el tema de estos principios químicos y físicos y falleció por eso, por el tema de la radioactividad del plutonio y demás, pero bueno, fue un gran avance. Ella logró hacer algo que se sospechaba, lo entendió, lo explicó y por eso ganó dos veces el premio Nobel. Y contarles que hoy también es muy importante, porque hoy, un día como hoy, se hacía la masacre de los curas palotinos. una masacre que asesinaba a 5 religiosos un 4 de julio de 1976. Un grupo de tareas de la dictadura, hacía muy pocos meses que la dictadura cívico-eclesiástico-militar, la última que hubo, estaba en el poder. Bueno, un 4 de julio de 1976 asesinaban a estos religiosos, que les voy a dar los nombres. A Alfredo Leadén, Alfredo Kelly, Pedro Dufó y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. ¿Qué es lo que decían la gente que los mató? Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes. Por lo general se estaba iniciando en esa época, fines de los 60, y bueno, todavía sigue en pie, el movimiento de Opción por los Pobres, un grupo de curas que trata de escapar de la burocracia eclesiástica y elitista eclesiástica, y entre ellos, por ejemplo, Macu Cayón, el padre Contreras, que fue el que fundó la Radio Cuyum, y así un montón. Bueno, el que matan en la villa, se me acordar, que lo acribillan en una villa, y se me olvida, Mujica. Mujica. Mujica, el padre Mujica. Bueno, los mataron, Angelelli. Uh-huh. Angelelli. Bueno, en todo el país mataron a distintos curas, también monjas, las monjas francesas. Todo porque tenían un pensamiento social profundo y conciencia de clase trabajadora. Así que, por suerte, esa dictadura cívico-eclesiástico-militar no volvió. Pero sí vuelven ciertas personas, como por ejemplo Gerardo Morales, Milei, que todavía reivindican algunas prácticas que no queremos vivir más. Tal cual. Y un poquito medio cercano también a esa efeméride, tenemos que un día como hoy nace el doctor Maradona, hablando de Maradona, que no es el Diego, pero es tremendo. Esteban Laureano Maradona nace en Esperanza el 4 de julio de 1985 y muere en Rosario. Fue un médico rural, naturalista, escritor y filántropo argentino famoso. Pasó 50 años ejerciendo la medicina en el campo, en una remota localidad de la provincia de Formosa. Su vida fue un ejemplo de altruismo, colaboró con las comunidades indígenas en varios aspectos, económico, cultural, humano y social. Así que nuestro homenaje a este médico rural. Y que no se lo tiene mucho en cuenta, Angelita. Para nada. No se lo tiene mucho en cuenta, un gran comprometido de entender que la medicina debe ser para todos. Tal cual, vivía en la total austeridad, muy humilde, muy solidario, escribió más de 20 libros, además, ¿no?, de dedicar su vida a la atención primarísima de la salud en los lugares más necesitados de esa ciencia, digamos. Y otro que se fue ayer, que ayer no hablamos, o sea, se lo rozamos el tema, que ayer moría Alfredo Moffat, un gran comprometido también, un referente social de la psicología, trabajó mucho con la gente humilde. Bueno, ayer se moría. Una pena, con 89 años, un comprometido, gente consecuente. Tal cual, de la consecuente con su salud mental. De la salud mental. Exactamente. Así que trabajó mucho en centros de internación, haciendo trabajo solidario, villas miserias, como se los decía antes, que es hoy el término para darle dignidad a estos barrios, son barrios populares, en muchos lugares que ocurrían tragedias, él también ofrecía su servicio de manera solidaria y también de manera altruista, ¿no? Con un desapego, por supuesto que estamos en una sociedad capitalista y de algo hay que vivir. Pero él era capaz de dejar esos honorarios para ayudar a gente que por ahí no puede acceder a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Tal cual. Bueno, y como para cerrar eso, le cuento sobre el médico rural Maradona, que en honor a él, hoy se celebra el Día del Médico Rural. Yo no sé si realmente existirán aún acá en la provincia, ¿no? Porque ya no existen médicos ni en los hospitales, imagínense en el campo. Mira. La gestión Cambiemos USR. El año pasado hicimos una nota con gente que tiene, hay un centro de formación en el sur. Uh-huh. Yo no me acuerdo si era en Neuquén o en Río Negro. Ahora se me hace un lío en mi cabeza. Pero hicimos una nota al respecto que habría que la tendríamos que rastrear en el portal de la mosquitera y hablamos al respecto en un ratito. Compa, son I-58. ¿Qué le parece a usted? Qué lindo horario, no la sé. Tanda. Un mate. Un mate. Galletas. Bueno, Alexi, si te parece, mira, mientras hacemos, estiramos un poquito así y te damos aire. Me parece que es un buen momento para escuchar al Piti Álvarez. Está saliendo el sol. Es perfecto. Antes quiero hacer un pedidito. Porque tenemos al Alexi con un poquito de dolor de panza. Entonces por ahí hay alguien por ahí que sepa curar el empacho. ¿De palabra? De palabra. Alexi Leguiza es su nombre. Le manda ahí unos gualichos de amor para que se le vaya el dolor de pancita. Alexis Leguiza. Mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios, Padre, soy nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. Luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Próximas elecciones, votaremos con el sistema de boleta única. Aprendí cómo votar ingresando en elecciones.mendoza.gov.ar. Una nueva forma de votar, el mismo compromiso. Gobierno de Mendoza. Pro One Internet te ofrece servicio de fibra óptica, plan hogar básico y plan full hogar. Contactanos a través de WhatsApp al 2612-079187. Y pedí más información. Y si llamás dentro de las próximas horas, te bonificamos un 20% de la instalación. Generamos más de 246.000 puestos de trabajo formal privado respecto de 2019. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. We'll be right back.

y nace un niño hermoso, un niño indio y el tren se fue. Y nace un niño hermoso, un niño indio y el tren se fue. Y el tren se fue, dejándole, dejándole. Estás escuchando En Colectivo. Continuamos en La Mosquitera. Estás escuchando En Colectivo por el 88.1 del Vial, 2617-465759, el teléfono de contacto para mandar WhatsApp, docena de tortas, cantidad de empanadas, las que vos quieras, o al 451-1808 para curarle el empacho al Alexis también. Bueno, estamos entrando en el espacio de el movimiento de músicos independientes de Mendoza y con el Carlos Cassiani. Carlos, mi querido Carlos, ¿cómo te va? Me suena conocida esta persona que está cantando. ¿Cómo andás? buenos días Gato, buenos días Jay, buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Sí, le suena conocida porque es Luli a secas. Sí, sabíamos. Y bueno, la traje a Luli porque ella se va a estar presentando, pero en otra función, como cantante, pero de otro género musical, el próximo sábado. Ella va a estar cantando tangos en Los Dos Amigos Cultural a las 22 horas. Esto queda en la Alameda, ahí en San Martín y Maipú, más o menos. Manso local. No te escuché, Jake. Manso perdón. Local. Gato y yo solemos ir bastante. Manso lugar. Está bien. Exactamente. Esto es, como decía, una noche de tangos con Acecas Musolino, Magallanes Musolino y el grupo Aries Tango. Así que este sábado a las 22 horas, ahí en Los Dos Amigos Cultural, vamos a tener a la amiga y compañera Lulia Secas cantando tango junto a Musolino. Dicho esto, paso a comentarles alguna información de interés que traigo para hoy. Hoy mismo, justamente, hoy martes 4 de julio, a las 18 horas, estará presente dando una charla sobre cupo femenino en festivales, en los escenarios, la vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música, Charo Bogarín. Ella va a estar allí en el Espacio Cultural Julio Lepar, con entrada libre y gratuita, para todos aquellos, aquellas, aquelles que les interese el tema. Estará presentándose allí dando esta charla organizada por el Instituto Nacional de la Música y el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. Así que es una, me parece, excelente oportunidad para consultar dudas al respecto de esta ley, para enterarse a fondo de qué plantea la ley y cuáles son las obligaciones que hay que cumplir. Así que me parece una excelente oportunidad para escuchar así de primera voz a la vicepresidenta del INAMU, Charo Bogarín, extendiéndose y dando detalles al respecto de la ley de cupo en los escenarios. Ustedes saben que esta ley fue aprobada a partir de una gran lucha que realizaron las mujeres músicas de todo el país, organizadas en distintas agrupaciones y asociaciones, y que después de hacer un estudio muy profundo al respecto de cuál es la presencia femenina en los distintos festivales nacionales que hay en todo el país, se llegó a la conclusión de que si no se ponía alguna herramienta legal para abrir esta puerta que implica la presencia femenina en los escenarios, la verdad es que no era posible que se pudiera efectuar, ¿no? Entonces, hoy existe la obligación de un 30% de presencia femenina en los escenarios, pero para saber cómo se cumple esto, quién es el organismo de aplicación, cuáles son las castigos, digamos, en cuanto al no cumplimiento, para saber también si en Mendoza se cumple esta ley o no, bueno, lo mejor es ir esta tarde a las 18 horas a escuchar a la vicepresidenta del INAMU, Charo Bogarín, allí en el Espacio Cultural Julio Lepar. Recordemos que Charo Bogarín, bueno, una precursora de fusionar la música folclórica, digo, sobre todo la étnica, con la música electrónica, en Tonolec, que fue un grupazo, un recontra grupazo. Tal cual lo decís, Gato, quizás la gente no la recuerda con su nombre como Charo Bogarín, sino como integrante del dúo Tonolec. Bueno, ella es parte de los pueblos originarios, es hija de desaparecidos, o sea, tiene toda una historia, tanto en la música como su historia personal, que realmente vale la pena ir a escucharla. Uh-huh. Así que esta tarde, a partir de las 18, estará allí en el Espacio Cultural Julio Lepar. Pasando a otro tema, quería comentar que este viernes próximo, 7 de julio, se va a realizar en la Facultad de Artes y Diseño, dentro de lo que es la Cátedra Abierta Popular, se va a presentar el profesor Diego Silvermanas, que ha escrito varios libros al respecto de técnica, ritmos y rudimentos en las congas, volumen 1, 2, 3 y 4, para el público en general, que por ahí no conoce qué son las congas. Bueno, son los tambores habitualmente conocidos como tumbadoras, uh-huh. Y que se lo conoce con distintos nombres según el país, ¿no? Entonces, esto va a ser el viernes 7 de julio a las 17 horas en el aula 4, del edificio de música de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, y está destinado a estudiantes de la licenciatura en música popular, tanto egresados, egresadas, como docentes y público en general también. La prioridad, por supuesto, es para alumnos inscriptos al cursado anual de la Cátedra Abierta, y también se solicita a los asistentes que lleven algún instrumento de percusión vinculado a la conga, como lo que se ha dado en llamar quinto conga y tumbadora, que son las distintas medidas que tiene este tambor. La entrada es libre y gratuita, y me parece que es interesante para aquellos y aquellas que están de alguna manera intentando profundizar en el estudio de este instrumento de percusión, muy muy usado en Latinoamérica, por supuesto, ¿no? Claro. En Cuba, en Uruguay, en Colombia, en Ecuador y en nuestro país también. Así que me parece muy muy interesante esta posibilidad. Claro, de hecho, incluso es un ritmo musical en particular también, la conga. Totalmente. Por eso digo, esto va variando según el país, pero en general es el mismo instrumento. En Uruguay, por ejemplo, se lo conoce de otra manera, en Cuba también, pero para aquel que le interese el estudio de las tumbadoras, puede ser una charla interesante la que va a dar este profe allí en la Facultad de Artes y Diseño. Recuerdo, es el profesor Diego Silvermanas, y se va a referir a estas técnicas, ritmos y rudimentos en este instrumento de percusión. Uh-huh. Viernes 7, con entrada libre y gratuita a las 17 horas en el edificio de música, en la Facultad de Artes y Diseño. También, y ya que estamos hablando de capacitación para músicos y pueblos, digo, público en general, nosotros como Movimiento Independiente de Músicas Mendocinos estamos proponiendo un nuevo taller de capacitación que se llama Taller Cocinando Canciones, la armonía como ingrediente de esta cocina, ¿no?, de hacer canciones. Esto va a ser el sábado próximo, sábado 8 de julio, a las 10:30 de la mañana, 10:30 horas, y va a estar dictado por Maximiliano Moreno. Para los socios, socias, socias del MIM, es gratis, y para los que no lo son aún, tienen que abonar un monto de 2.000 pesos a través de el alias mulato.pipa.galo, lo repito por si a alguien le interesa anotar, mulato.pipa.galo, son 2.000 pesos para los que no son socios del MIM. De todas maneras, toda esta información está en Instagram y en Facebook. En Instagram nos pueden ubicar en @mimoficial, MIM uh-huh. es con 2 M. Uh-huh. Allí también está el formulario que hay que llenar para inscribirse. En el texto de la convocatoria dice: la canción es actualmente la forma más utilizada como expresión musical. Dentro de la canción, la armonía es quizás un universo tan amplio como abundante en todas sus posibilidades. Y en conjunción con el ritmo y la letra es lo que le da su singularidad y personalidad a la composición de cada cantautor, cantautora. Así que este taller busca abrir estas puertas, extraer recursos y desarrollar herramientas dentro de lo que se conoce como armonía para la composición de canciones. También se utilizan aquí, como parte del proceso de aprendizaje, la escucha, el análisis sensorial, la comprensión de la construcción tonal y la experimentación como disparador lúdico. Maximiliano Moreno es guitarrista, cantautor, docente y gestor cultural. El taller dura 2 horas y media, así que vayan preparados para estar presentes a partir de las 10:30 de la mañana. Esto es parte de este plan que nos hemos dado en el MIM de capacitación, que se va a estar desarrollando durante el resto del 2023 y parte del 2024. Todos los meses tenemos programado 2 capacitaciones. En algún mes por ahí hay solamente una, pero en la mayoría hay 2 capacitaciones con temáticas distintas, así que estén atentos para ver qué les interesa tomar como capacitación. Para asociarse al MIM, si a alguien le interesa, se puede poner en contacto a través del siguiente correo electrónico: es musicosindependientes@gmail.com. Así que busquen la información, esta misma información que estoy dando, inclusive más completa, porque está el link del formulario para inscribirse, está también el teléfono donde hay que mandar el comprobante de pago, en el caso de aquellos que tienen que pagar. Así que entren @mimoficial en Instagram y allí van a obtener la información. Algo que no dije es que esto se realizará en la oficina del MIM, que está en la 4ª sección de la capital de Mendoza, en la calle Beltrán 175 de Ciudad. Así que, ahí está a disposición esta actividad de capacitación. Y por último, quería comentar que la Biblioteca Pública General San Martín cumple 9 de julio 201 años de existencia. Entonces van a haber una serie de actividades de festejo de este aniversario. Y el viernes 7 a las 19:30 será este festejo con distintas propuestas, y en la parte musical estará presentándose el quinteto Piazzolazo, quinteto electrónico de bandoneón, guitarra, flauta, bajo y batería, inspirado en el octeto electrónico de Astor Piazzolla. Mira. De la década del 70. Sí, justo hoy, Gato, se moría Astor, hoy claro. A los 70 y pico de años se moría él, allá por el año 92 creo que fue. Así es, tal cual. Por eso, también, bueno, vaya desde aquí un homenaje a este maestro, uh-huh, Astor Piazzolla. Y bueno, allí este quinteto mendocino va a estar también homenajeándolo, haciendo su repertorio, fundamentalmente aquel del octeto electrónico de Astor Piazzolla de la década del 70. Así que, bueno, está la posibilidad de participar de este festejo, donde no solamente habrá música, sino que van a haber otra serie de actividades artísticas también, y de literatura, por supuesto. La biblioteca es la más importante de la provincia, funciona allí en la Alameda de Mendoza, en Remedios Escalada de San Martín, 1843, y está abierta al público de lunes a viernes de 8:30 a 18:30, para disfrutar de la literatura mendocina y una universal que dispone la Biblioteca Pública General San Martín, que cumple, como dije, 201 años el 9 de julio, y el viernes se realizará, o sea, los festejos comienzan el jueves, en realidad, el jueves 6 a las 19:30, allí se va a inaugurar una muestra visual, y bueno, y el viernes continúa. Uh-huh. En cuanto a la agenda de actividades musicales, puedo decir que este jueves a las 21 horas en la Taberna Kulturhall en Luján se presentan dos bandas de Mendoza, Sam, o sea, una de Mendoza, como digo, Sam, y otra de San Juan, Mundo Binario. Esto va a ser el jueves. El viernes a las 23 en Foxy Live Bar, también en la Alameda, se presenta La Escandalosa Tripulación. El sábado a las 21:30 en el bodegón La Mendocina, allí en la calle General Paz 229, se realizará una peña patriótica con Luciano Ortega, Gabriela Perulán, Juscelino Vargas, Quique Nomberto, Vicky Swin, Lisi y La Furgoneta, Rubén Villalobos y Rubén Insaurralde. Así que si quieren ir a festejar el 9 de julio, lo pueden hacer allí en esta peña patriótica. El sábado también los dos amigos, como dijimos al inicio de esta columna, estará Lulia Secas con Musolino, Magallanes también con Musolino y Aries Tango haciendo una noche de tangos en Los Dos Amigos Cultural. Y para cerrar esta columna, si les parece, vamos a escuchar a Clau Terra, porque ella se presenta esta noche, hoy martes, a las 21 horas en la Usina del Botellón, uh-huh, ahí en la calle Sarmiento 645 de Ciudad. Así que no sé si hay alguna consulta de parte de ustedes, si no, nos empezamos a despedir con Clau Terra. No, compa, la verdad que estaba muy bueno, la verdad muy bueno todo, sobre todo me parece destacar, ¿no?, que viene la Charo Bogarín a hablar de este tema tan importante, que es la igualdad a la hora de oportunidades, a la hora de interpretar música en los conciertos, digo, con respecto a los géneros, ¿no? Así que eso me parece muy importante que tener en cuenta esta charla para tomar conciencia, ¿no? No tener tanto la mirada en el ombligo y darse, uh-huh, cuenta que hay muchas otras posibilidades de expresarse. Tal cual, y algo que olvidaba comentar, que mañana voy a estar haciéndome presente ahí en la radio, en La Mosquitera, a partir de las 15 horas en el programa Textura de Raval, para hablar un poquito de la historia del tango en Mendoza, porque bueno, mi padre, mi madre, mi tío han estado vinculados a ese género musical aquí en Mendoza, y bueno, he sido convocado por la gente que hace el programa para hablar un poquito de esto, así que mañana a partir de las 15 15 estaré por ahí, por la radio, visitándolos. Carlito, es el programa es Feroz América, con el Leandro Poroyán, que lo lleva, y el Textura de Arrabal es una columna que la lleva adelante el Jorge Muñoz, que integra el programa, digo, para que más o menos ordenar la info. Te agradezco la aclaración, porque la verdad que estaba tratando de recordar bien el nombre y lo único que me aparecía en la cabeza era Textura de Arrabal. Pero bueno, viste, cuando uno habla de memoria y cuando uno tiene ya determinada edad, el disco rígido lo tiene medio... Es parte que es mucho. Es mucho lo que informás, claro, y se te cruzan los datos. Totalmente. Y además tengo la como, no sé si llamarle característica o particularidad, que soy de confundir nombres con personas. Vale. Así que se me complica si no. Pero bueno, mañana estaré por la radio ahí en Feroz América. Dale. somos varios. ¿Sabés la cantidad de veces que confundo nombres? O se me olvidan datos importantes. Sé lo que quiero decir. Mi cerebro sabe lo que quiero decir, pero mi lengua no se niega rotundamente a expresarlo. Sí, aparte hay como una especie de intervalo entre lo que pasa por la cabeza y lo que llega a la lengua. Entonces, claro. Hay un delay. Se pierden papel en el camino, Carlito. Exactamente. Bueno, estimados, estimadas, estimades, muchas gracias por el espacio y la escuchamos a la Clau Terra, si les parece. Perfecto, un abrazo, Carl. Abrazo, chau. Las piernas de tanto caminar, mi cuerpo es deforme para esta sociedad. Baby, rompe las cadenas que no te dejan avanzar. El rompecabezas se ha vuelto a rearmar. Rompe las paredes que en los límites hay. En tus estereotipos yo no quiero encajar. Soy una chica grande, doble extra large. Mis caderas grandes voy a menear. Mi cuerpo marcado por estrías está. Si no te gusta porque sos superficial, la imperfección nunca me abandonó, siempre me acompañó. Oh, mi cuerpo es mi templo, tiene presencia y esencia indomable. Tengo mi propia moda, tengo mi propio style. Soy una chica grande de belleza natural. Soy una chica grande de belleza natural, con la mirada bien arriba, orgullosa por la calle va. Si no te gusta te la tenés que bancar, yo no me tapo más. Me aprendí a disfrutar, la incomodidad se cambió de lugar. En tus estereotipos yo no quiero encajar. No, nunca más. Sensual, atrevida, aguerrida, y puedo ser fatal. Soy una chica grande de belleza natural. Belleza natural, soy una chica grande. ¿Estás viajando? En colectivo. Por la noticia sin filtro ni intereses creados. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento, no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. ¿Conoces al Almacén Andante? Somos una comercializadora de la economía social y solidaria del Frente de Organizaciones en Lucha. Desde el Almacén Andante queremos estar todos organizados para producir, comercializar y también para consumir. Junto a tus amigues, vecines, familia, pueden hacer un pedido colectivo.

populares, los sectores que defienden justamente esto. Ahora en particular en la Nora, bueno, Jennifer y recién contaba lo que a ella también le hicieron, ¿no? También está retada. Igual a Nora es como que muchas veces le ocurre eso. Para mí que se han quedado con sangre en el ojo. Lo que pasa es que lo de Nora, cual, tal cual decía Jennifer, en Nora somos todos, porque también yo estaba ahí, entonces privándole la libertad a toda esa manga de gente que está en la legislatura queriéndonos contaminar el agua. Entonces, ¿por qué yo no estoy denunciada? Porque también estuve ahí. Y yo también. Entonces estuvimos todos, entonces somos todos Nora, entonces el jueves estaremos todos acompañando a Nora también a ver para recibir la sentencia, si es que los jueces se les ocurre ir a trabajar porque ya nos hicieron ya, el oso una varias jueza, veces. Una jueza es. Una jueza en este caso. Bueno, ¿quieren que escuchemos algo de musiquita, compas? Escuchamos musiquita y volvemos con ya el último tramito de este hermoso programa. Con Marcos. Marcos, estate atento, Marquitos. Te la toco de primera, vos si querés la agarrás. Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Es un baile, te pueden bailar, aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Caño, taquito, chilena y tablón. Llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha. Me voy, la camiseta es como un dios. Tomo y me voy, no importa cuál sea el color. Te reíste de mí. La posqui, mosqui, pin. ¿Qué tal? ¿Qué 88.1. Número de teléfono para ya que si manden un mensaje. Sin mirar y sin copiar. De despedirnos, no, no me sale. 2614. Ah, usted. 706. 2614, dice. ¿Qué sé yo? Bueno. Dice 2617. Ah, ese es mi. 4, mi no, 6, es mi número de teléfono, 5, estoy dando. 7. ¡Ah! Mírelo, no, estoy dando mi número de teléfono. Hola, Marcos, sacanos de acá. ¿Cómo andás? Qué peligro, los vaciles. El dos vaciles del micrófono es un peligro. Estaba peligro. Dando mi número de teléfono. No, no, cualquiera. No. Yo soy Basile Acevedo. Basile Acevedo. Yo. Bueno, pero algo de Basile hay ahí. No, no, ojo. No. No, la comunicación total... popular, no más. No más y no menos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Marco, ¿todo bien? Marco, muy Marco. Bien, Marcos. Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro mucho. Bueno, ¿quieren que repasemos la información más importante en el mundo? Sí, cumpa. Pues... No, lo más importante en nuestro... de nuestra región, lo que ayer anticipábamos y mencionábamos, lo que está sucediendo en el Parque Nacional Iguazú, con el Fidel se pone un auricular, ¿pueden creer? lo que está sucediendo en el encuentro del Mercosur, en el Parque Nacional Iguazú. Meta. Sí. Un encuentro importantísimo que no se daba desde previo a la pandemia. Así que vamos a escuchar un resumen. Ayer fue una reunión de ministros de Economía, reunión con bancos centrales de toda la región. Bueno, un importante encuentro el día de ayer. Y hoy, aún más importante, porque es el presidente. Así que va a estar muy importante. Escuchemos un resumen de lo que sucedió ayer y lo que va a suceder hoy. Y que también es un día clave. Escuchemos. Dale. Con la Unión. Tienen como misión avanzar en un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Vio llegar muy tarde ayer a los funcionarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, más los representantes de países asociados al bloque. Alberto Fernández revelará formalmente 3 documentos con las conclusiones de los últimos 6 meses de trabajo. Se espera que el mismo contenga el detalle de la gestión del gobierno argentino para el Mercosur, y a su vez un análisis de los desafíos para proyectar a futuro. El primer texto es sobre medio ambiente y cambio climático, el segundo será sobre cadenas de valor regionales y el tercero sobre cooperación técnico-financiera para las pequeñas y medianas empresas. En representación del Paraguay, el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, acudirá junto al presidente electo Santiago Peña para demostrar un fortalecimiento institucional y también destacar el respeto a la democracia y la madurez política. Formará parte el presidente uruguayo, hablamos de Luis Lacalle Pou, quien llegó anoche para participar en nombre de su gobierno. Hará un planteamiento sobre el acuerdo entre el bloque sudamericano y la Unión Europea y va a insistir en la flexibilización de las normas de Mercosur, una propuesta con la que insiste desde el comienzo de su gobierno y que le generó, por ejemplo, discusiones con su par argentino. Vale mencionar también que ayer lunes se dio la apertura con el encuentro de cancilleres de los distintos países miembros. El mismo fue encabezado por Santiago Cafiero, canciller argentino, que advirtió sobre la imposibilidad de cumplir con las nuevas condiciones pedidas por Europa. Más tarde, el ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó un encuentro con sus pares y los presidentes de bancos centrales del Mercosur, con el objetivo principal de establecer el uso de monedas locales en el comercio de este bloque. Se espera para este martes una agenda nutrida con fotos muy importantes a escala regional, sumado a la intención de que Bolivia, aceptado como miembro en 2019 y con el presidente Luis Arce presente, pueda incluirse definitivamente. Bueno, Marquito, ahí estábamos escuchando... con la muy buena presentación de del Fidel, este audio de este audio del Mercosur. Sí, así es, así es. Importantísimos temas, a ver si se logra la definitiva inclusión de Bolivia Está Luis Arce presente en el Parque Nacional Iguazú. También a destacar, y ahí lo destacaba muy bien el corresponsal, lo del Paraguay, ¿no? Que fue el actual presidente, pero también ha ido el presidente electo, ¿no? Y también, bueno, en sumarse a eso, ¿no? La importancia de una democracia fuerte y sana y una madurez política, ¿no? De ir con el presidente electo a este encuentro importantísimo. También lo que sucedió ayer del ministro de Economía de nuestro país, reuniéndose con diferentes ministros del bloque, planteando el uso de monedas regionales en las importaciones, ¿no? También importantísimo, y que nuestras negociaciones, que nosotros vendemos vino a Brasil, bueno, que sea en pesos y en reales y no en dólares, ¿no? Y que la importancia de fortalecer la moneda de nuestra región. Así que importantísimo a tener en cuenta que luego de esta reunión, el presidente Alberto Fernández, que es el presidente pro tempore del bloque, le va a dar el mando hasta diciembre a Lula da Silva, que después de 13 años ha también estado presente, obviamente, en este encuentro. Así que importantísimo esto. Y también que se va también a presentar un resumen de los últimos 6 meses de trabajo que se ha llevado adelante el Mercosur, así que también seguramente habrá tela para cortar y más información. Y bueno, y las fotos del día de hoy van a ser con los presidentes y falta solamente que Brasil dé el ok para que Luis Arce se sume Bolivia se sume como nuevo integrante y pase de ser un asociado a ser un miembro. Así que, bueno, importantísimo día y clave en esta reunión del Mercosur para fortalecer la región. Así que, para estar pendiente. Y varias veces escuchamos también mencionar a la Unión Europea, ¿no? Las exigencias de la Unión Europea, Luis Lacalle Pou, o sea, Uruguay exigiendo mayor apertura en el comercio, mayor importación desde Europa hacia nuestra región. Y vamos a escuchar ahora un reporte justamente de la Unión Europea, porque también hay reuniones en España en el sentido de cumbre por el clima, y organizaciones sociales y activistas ambientales se han reunido y están protestando contra estas reuniones, porque son reuniones que sí tienen el título de cumbre por el cambio climático, pero levantando la bandera del capitalismo, no dejando de lado las empresas. Entonces ha habido manifestaciones al respecto y vamos a escuchar un resumen que justo lo hilamos con esto que mencionaban de la Unión Europea y las exigencias para nuestra región. Escuchemos. 27 delegaciones pertenecientes a los principales ministerios de medio ambiente de la Unión Europea se han reunido para debatir una agenda en un plenario a puerta cerrada en la que van a debatir las medidas propuestas por parte del Ministerio de Transición Ecológica del Estado español. Hay que recordar que desde el 1 de julio España preside la Unión Europea, lo va a hacer durante 6 meses, además con la peculiaridad de durante un proceso electoral. A las puertas de esta cumbre informal llevado a cabo por estas delegaciones, colectivos en defensa del clima, activistas climáticos, así como movimientos sociales y sindicales, se han manifestado denunciando las medidas y políticas por parte de la Unión Europea que insisten, siguen favoreciendo al gran capital frente a la protección del clima y la naturaleza. Estas jornadas duran 2 días y estarán en el marco de esta presidencia de la Unión Europea por parte de España, que va a abordar asuntos como el de la transición ecológica, pero otros asuntos importantes también, como es el caso de las migraciones, uno de los temas que se abordarán también en esta cumbre por parte las delegaciones que abordarán a los desplazados climáticos que se pueden ver aumentado en las próximas décadas. Bueno, Marco, ahí escuchábamos la otra parte de este informe internacional. Bien, ahí escuchábamos estas manifestaciones, ¿no? Desplazados climáticos, hablaban también de migración. Y también el efecto que tienen estas políticas ambientales en esta parte de la población migrante. Así que bueno, ahí veíamos por un lado, ¿no? La Unión Europea también reuniéndose, organizaciones sociales manifestándose, y bueno, en nuestra región, importante encuentro luego de la pandemia. Así que bueno, mucha información para ir revisando y seguir viéndola de cerca. Bueno, esto ha sido todo para el día de hoy, martes. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Un beso al querido Fidel ahí, que hace los aportes pertinentes. Sí. Acá lo tenemos. Bueno, nos estamos escuchando y ojo con los bastines, que cuando se juntan

Marcelo Musillo, director general del Círculo de Legisladores de la Nación, Instituto Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales, y Rafael Pascual, diputado, mandato cumplido y vicepresidente del Círculo de Legisladores. Bueno, para todos los universitarios que están participando, es una experiencia bastante particular y fuera de lo común. Es un programa que nosotros llamamos Cambio de Roles, pensando en un Parlamento del Futuro. Pensar en un Parlamento del Futuro implica el cambio generacional para poder formar dirigentes que piensen en forma digital. Pensar en forma digital tiene una ventaja cuando tenés un rango etario. Vos sos nativo digital, entonces el manejar temas de gobernanza global con un pensamiento de nativo digital es muy distinto y es lo que está necesitando no solamente Argentina, sino el mundo. En la Unión Interparlamentaria están levantando también esta esa bandera. Esta es la octava edición del ciclo Cambio de Roles, que es un programa organizado por el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y el IERI, que tiene como objetivo incorporar a los estudiantes universitarios al Parlamento argentino, traerlos a la Cámara para que participen en la discusión de un proyecto de ley, en este caso, en esta edición, es el de salud digital, pero en anteriores hemos hecho también criptomonedas, drones, es decir, una serie de proyectos que apuntan a legislar temas que no están legislados, es decir, temas nuevos que surgen de la nueva sociedad, de la nueva tecnología y de los nuevos elementos que tenemos en nuestro país y en el mundo. Estamos escuchando a Marcelo Musillo y a Rafael Pascual respecto al programa Cambio de Roles con el eje de debate Salud Digital, y hemos llegado al fin de este programa. Nos estamos bajando todos del micro, hace mucho frío en este micro, así que afuera vamos a ver qué pasa. Es raro esto, que haga más frío en el micro que afuera, creo que estaban todas las ventanas abiertas. Y yo sé a quién echarle la culpa, no sé a quién echarle la culpa, pero quiero echarle la culpa a Alexis, que sigue enfermo. Es más fácil culparte a vos. No, anda. Anda empachado, así que bueno. Si te duele la panza, cúrate el empacho. No te voy a decir con qué rima. Pero mi abuela decía. No. Hay una manera en que se descansa. En fin. Así que averígüelo. Prueba y nos cuenta. Bueno, compañeros, estuvo buenísimo el programa de hoy. Tuvimos varias notas súper interesantes y nada, como siempre, un placer. Vamos, Lon. Les recomiendo comprar, es temporada de mandarinas y hay sol. ¿Ya? Entonces, salgan raudamente, compren mandarinas. Se sientan en una piedrita, en el cordón seca de la vereda que les dé la resolana, y disfrutan las mandarinas placenteramente. Hablando de eso, ¿no era el feriazo en la Plaza Independencia? Mañana. Bueno, esperen a mañana. veremos si hay mandarina. Veremos si hay mandarina, no creo. Porque es producción local lo que se va a vender. Ah, entonces y no. Entonces no tenemos hectáreas de mandarineros. Pero bueno, en fin. Capaz que por ahí. Compa, le cuento el pronóstico para lo que resta del día: 22 grados centígrados. El sol se va de máxima. La actual es de 17,4. 18:41 se va a esconder el sol. Ayer hubo una luna. ¿La vieron? Hoy en la mañana también había una gran luna. La luna amarilla, una luna roja al principio, después amarilla, después blanca, inmensa. Bellísima. Hermosa luna, y mientras salía esa luna con esos colores en el oeste, todavía había alguna resolana del sol que se despedía. Fue fantástico el cielo ayer a la tarde-noche. No hay palabra, una poesía real, una poesía, una canción. Era Anoche el cielo. Una cosa más, nos llegó un mensaje del Cándido. Vamos a investigar el tema Cándido, la verdad que muy interesante el aporte, muy serio también, muy serio con respecto a una de las notas que tuvimos hoy. Lo vamos a investigar, de verdad. Recogemos el guante y te prometo que vamos a investigar esto que nos comunicaste. Gracias por esa información. Continúa la programación de hoy es martes. ¿Cómo llegamos acá esta noche con la Luli y demás compas? A las 3 de la tarde está Leandro Poroyán. No sé si se me escapa algo, Alexis, para comunicar, ¿no? Bueno. Que aprovechen que estos son los... Uy, perdón, Alexis. ¿Ibas a decir algo? No se te escucha no nada. No se te escucha. Ahora sí, perdón. Sí. ¿Ahora me escuchan? Sí. Joya. Quería comentar que antes del programa de nuestra compañera Luli, de cómo llamo acá, está el programa de nuestro querido amigo Patán, Caminos de Identidad. Camino de Identidad. Entonces, 3 de la tarde, Feroz América, conducida por el compa Leandro Poroyán. Mientras trato de esperar cuando quiera la computadora a trabajar y me informe qué es lo que va a pasar. 3 de la tarde, Feroz América. 18 horas, Trazando Libertades. 19 horas, Caminos de Identidad. 21 horas, ¿Cómo llegamos acá? Bueno, nos vamos. Un abrazo grande. Nos estamos yendo. Aprovechen los programas de esta semana porque la semana que viene hay descanso. Hay descanso. Descansa la radio. Desde el lunes descansamos en la programación por una semana y retomamos la siguiente semana. Un receso de una semana. Un abrazo profundo y gigante y vive la resistance. Nos a mí. Porque luchamos por ella. Porque...